320. Bien, boludo, siempre comería la burla. Como tío. Y dice que conmigo ya no sale. ¿Qué? Si fueras puta, ¿cuánto vale? Con las tetas hechas, culo grande, tengo party. Ofreció la burla, estamos en todos los celulares. Ah. Estamos juqueando como droga. Nos graduamos de esta mierda, ya deme en la toga. Mami rica, no jales la soga. Que si nadas pa' lo hondo, cuánto baja que te ahoga. Le gusta el piquete, que debajo de la Louis Vuitton esconde el juguete. Hoy escribió por el Twitter que quiere fuerte. Y yo que andaba bien bellaco, sin condón me fui al carete. Si la amiga quiere, también se le mete. Dime pilo, los que controlan la calle, eso ya no hay que decirlo. ¿Dónde es que están los chavos? Vamos a dividirlo. Pa' cantar estas cosas, cabrón, hay que vivirlo. Si no, no te va a salir. Dólares, manito, la rola. Y 20,000 con las ratas y todo el mundo con la mano en un fusil. El que se pase lo vamos a derretir. Los de Power, hijo de puta, no hay nada que decir. Código, no somos iguales. Somos más escasos, más real y más virales. Tengo mucho pasto y no hipiali. Y en la noche las martillo con el forro 12 vale. Yo las nalgas le firmé, repinté mi iniciali. Es una gomela sin moales, yo conozco sus canales. Factura con el olifán, se parcha con lo más letal. Y yo la parto como a la instrumental. Ando con Joco, bro, hablale. Esta noche en el party, si tu amiga te tu flujo es comentarle. Estamos más brillantes que los rayos cuando salen. En la pampa en Colombia y en PR tú no sales. Si no, no te va a salir. Dólares, manito, la roleta y 20,000. Con las ratas y todo el mundo con la mano en un fusil. El que se pase lo vamos a derretir. Los de Power, hijo de puta, no si hay no, más no nada te va que a salir. Decir. Dólares, manito, ya pasamos los 100,000. Con la burla en el putero y unas gatas de Brasil. El que se pase lo vamos a derretir. Los del Power, hijo de puta, ya no hay nada que 420. Decir. 120. No le puedo hablar durísimo, está. Estamos en PR. Josual de la burla. Dime Javich. Diga Pilo. Legolax. Blow. Ali Cartel. Pata la bandida para que manejen el culo. Loco con un cuerpo ahí, estamos en PR. Ni cago el 2.